Bueno, Gra, a ver si podemos arrancar la mañana con alguna sonrisa. Nos vamos a meter, aunque sea a escuchar algún segmento, quizás no sea el único que escuchemos en la mañana, y es más, deberíamos escuchar música de la que pasó en la presentación del libro Norita, la madre de todas las batallas, que publicó Editorial Sudestada y que escribió Gerardo Salkowicz. La verdad es que fue una jornada en el Hotel Bauen en la que desbordó no solo de gente, sino de alegría. Lo que circuló ahí fue una sensación de alegría. Y estamos hablando de una persona que perdió a su hijo secuestrado por la dictadura, se lo arrancaron, nunca más supo nada de él, nada, nada. No pudo reconstruir ni medio paso hasta ahora de lo que pasó con Gustavo Cortiñas después de su secuestro, y sin embargo irradia esa sensación de alegría, pero no una alegría banal, sino que es una alegría que está embebida por el compromiso y por la toma de posición política todo el tiempo, que representa cada vez a más gente. Vamos a escuchar, aunque sea un primer tramo de lo que fue la presentación de la semana pasada. Desde La Retaguardia estuvimos transmitiendo en vivo lo que sucedió allí a través de la radio. Lo escuchamos a Gerardo Salkowicz, que escribió un gran libro sobre Nora. Yo insisto con que no es fácil hacer algo alrededor de Norita, en principio porque está todo más o menos dicho, y segundo porque es tan gigante que vos no podés hacer cualquier cosa, y cuando haces cualquier cosa, se nota. ¿Y cómo la seguís aparte? ¿Cómo contás todo lo que hacen ahorita? Exacto, ¿y qué dejás afuera y qué dejás claro adentro? Nada, hay ejemplos de cosas que se hicieron sobre Nora que no están ni cerca de su altura. Y la película que está laburando Jason McNamara, que seguramente se va a estrenar con suerte el año que viene, y este libro están sin dudas a la altura de Nora. Lo escuchamos a Gerardo Salkowicz. Antes que nada, quería abrazar con todo mi alma a una persona que está acá adelante, que hace poco cumplió sus primeros 94 años y que muchas veces funcionan Nora como el dúo dinámico, ¿no? Sobre todos los jueves en la plaza, así que quería abrazar con todo mi alma, y si se puede poner de pie para que todos la aplaudamos, a Mirta Baravalle. La historia cuenta que Mirta fue una de las 14 madres que estuvo aquel 30 de abril de 1977, el primer día que las madres se reunieron en la plaza, una de las 14 madres fundadoras, y después también fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que nada, en nombre de, también a Mirta, a Vera, que también está hoy acá, queríamos abrazar a... Bueno, ese colectivo de heroínas universales, y está conformado por muchas historias. Ahora nos toca celebrar y homenajear la historia de Norita. Qué momento, Nora, ¿eh? Bueno, y pensar que el día que le... Sin fanatismo, ya me empieza a marcar la cancha. Pensar que el día que le propuse lo del libro me dijo que no. Resulta que le fuimos con la propuesta, y al principio dijo que le parecía demasiado, que le daba pudor, que no quería sobresalir y opacar a las otras madres. Bueno, sus típicos excesos de humildad, ¿no? Pero bueno, como Nara también tiene esa capacidad para reflexionar, para rectificar, para recalcular, acá estamos, un año y medio después. Creo que el hecho que haya toda esta gente acá habla, en primer lugar, de la urgente necesidad que tenemos tantos y tantas de agradecerle a Norita, de agradecerle toda esa solidaridad que le brota por los poros, todo ese amor que derrocha a cada segundo, en cada paso. Así que este libro tiene muchos significados, pero creo que todos esos significados se podrían condensar en una sola palabra. Gracias. Gracias, Norita. Bueno, como ya mencionaron acá algunos y algunas, Norita se siente un poco apabullada muchas veces con tanto elogio, tanto halago, tanta alabanza, como dice ella. Por eso hoy nos insistió a todos y a todas de que le bajemos un cambio, de que intentemos evitar tirarle ahí muchas flores. Pero bueno, como verán, está siendo medio difícil. Así que bueno, Nora, así como te bancaste tantas cosas en tu vida, así como nos bancás y bancás a todos y a todas, hoy te toca bancarte el homenaje. Así que bueno, este libro es un homenaje, es un reconocimiento, pero sobre todo, digo, es un agradecimiento a alguien que tantos y tantas amamos tanto. Por eso también Nora insistió en que no hagamos una presentación de libro tradicional, formal, y por eso hicimos este evento más de tono artístico, más descontracturado, rompiendo estructuras al estilo Norita. Por eso están viendo participar a tantas artistas de lujo que nos están acompañando. Norita dijo, hagamos una tertulia. Ahí nos preguntábamos, ¿qué es una tertulia? Pero bueno, creo que es más o menos esto, ¿no? Una cosa más informal. Capaz que traducido al siglo XXI sería como una varieté. ¿No? Bueno, una performance. Bueno, bienvenidas a la tertulia de Norita. En un ratito sigue el stand-up de Norita, no te estoy robando protagonismo. Y bueno, les sugiero que se queden hasta el final, que nos va a cantar un par de temas. Hay un muchacho con una guitarra y una armónica que parece que promete. Así que, bueno, contarles que el libro lo fuimos construyendo con Nora a partir de largas conversaciones en su casa. Bueno, en realidad en los pedacitos de conversación que lográbamos ahí entre una llamada telefónica y otra, entre mate y mate, y con ese telefonito que no para de sonar. Lo tenés en silencio, ¿verdad? ¿No? Sí, bien. No fue fácil reconstruir la historia, el recorrido de esta pequeña gigante que vivió tanto y tan intenso. Pero bueno, me ayudaron mucho sus familiares. Estoy muy contento que estén acá. Bueno, no quiero olvidarme de ninguno, pero bueno, Marcelo, es un honor tenerte acá. Damián, Lucía, María Rosa, Vivi, allá atrás, Ezequiel. Si me olvido alguno, no. Me ayudaron mucho su familia. Bueno, Nenucha, que no está, y sobre todo también quería darle un abrazo enorme a Juanita, que no está acá, pero está acá presente con su canto. Bueno, esa fue una de las particularidades que tuvo la fiesta que se vivió en la presentación del libro de Nora Cortiñas, y es que además de su familia militante estaba su familia sanguínea, ¿no? Salvo su hermana, que está con algún problema de salud, y que esperemos que pronto esté bien. Después lo que hubo allí fue, digamos, toda su familia a pleno, desde Marcelo, su otro hijo, además de Gustavo, hasta Damián, que es el hijo de Gustavo. Y Nora en algún momento dijo, bueno, se llevaron a Gustavo, pero quedó Damián, que es igualito a lo que era Gustavo. Bueno, hermosa jornada. Me parece que una de las presentaciones que más se destacaron fue la de Nacho Levy. Nacho uh-huh. hizo una intervención, el referente de La Garganta Poderosa, realmente muy, muy lúcida y muy lucida. Estuvo increíble, Nacho. Vamos a escuchar unos pocos minutos de lo que fue su intervención el otro día en la presentación del libro de Norita. El juego a la derecha que se aprovecha de la generosidad, la apertura y la necesidad y urgencia del campo popular. Norita marcó un andarivel. Marcó un andarivel para adentro y para afuera. Y si hay alguien que tiene que hablar bajito o no tiene que hablar, nunca, nunca puede ser Norita Cortiñas. A Norita Cortiñas necesitamos valorizarla, respetarla y cuidarla. Porque mal que le pese, la necesitamos. No formó. Formó una generación, la generación de la marcha contra el gatillo fácil, de Vanessa Orieta, de los que nos educaron en la resistencia. Nos enseñó a militar desde los derechos humanos con alma y vida. Para los derechos humanos no hay un gobernador de Córdoba que era malo cuando se peleaba con Macri y un gobernador de Córdoba que es bueno cuando se peleó o al revés. Hay un gobernador de Córdoba para los derechos humanos que nos tiene que decir dónde está Facundo Rivera Alegre y dejar de darle curso al código de falta que arrastra desde los tiempos que se llevaron a Gustavo. Perdón que me fui de vuelta. Es impuntual, es intransigente y por último, nos hace sentir tan mal. Nos hace sentir tan mal. Perdón a mis compañeras y a mis compañeros, voy a personalizar. Yo tengo 38 años. Me lleva... muchos. ¿Saben la cantidad de veces que nos miramos y con compañeras y compañeros que son más jóvenes que yo? Y nos miramos y nos sentimos viejos. Y nos sentimos desmoralizados. Y nos sentimos abatidos. Y ahí pasa Norita de Kurdistán a Malvinas. De Malvinas a Palestina. De Palestina a la Villa contra la Tortura. De la Villa contra la Tortura a la LOF de Cuyamén. De la LOF de Cuyamén contra la megaminería. De contra la megaminería contra los agrotóxicos. Y va, va, va, va, va. Tantas veces nos sentimos Caperucita al lado de este lobo feroz vestido de abuelita. Vos te reís, pero yo te quiero ver cuando llegues a mi edad. Hablando un poco en serio, gracias Norita y gracias Gerardo por esto. Si un día no estoy y le van a decir algo a mi hija, pídanle que lea este libro y cuéntenle que había una mina impuntual, intransigente, que nos hacía... sentir mal, pero que en realidad no llegaba tarde. En realidad no dejaba pasar primero. Norita siempre nos deja pasar primero. Y si no, miren la fisonomía de esta sala. Porque es una mujer, mal que le pese, adelantada a nuestro tiempo. Y a la altura de la verdad. Porque la verdad está a la altura de cualquiera, pero hay que ser muy grande para verla toda y hay que ser muy chiquita para no aplastarla. Entonces lo siento, pero sos y vas a seguir siendo el mejor diagnóstico que tenemos cada año, cada día, cada minuto, cada segundo, para reafirmar 30.000 veces que luchar es el único remedio. El pico más alto del mundo mide 1,5 metros. Para la victoria siempre, comandanta. Solicitese y dolor, a la llame mamburú, la culpa manchareco, de lo mucho que sufrí. Por eso que ahora he venido a cantar que hay que a mí que enderezaré y que un día este cantor le he dicho lleno de amor deré onda guay. Chanda cuando anda y te si existen tus pensamientos aquel puro sentimiento eres todo como chere que aninde boyu anga chani vei desengañe te manque arego anga tatabu anga anga candare te punia te pecheito. Enderezaré que un día este cantor le ha dicho lleno de amor andaré un dawai. Si andas cuando andas y te si existen tus pensamientos aquel puro sentimiento eres coba cuba chereque aninde boyu anga chandi vei desengañate manque arego anga tatabu anga aigua candare que cunilla chepe chaito. Bueno, así de alegre estuvo la fiesta por la presentación del libro de Nora Cortiñas con León Gieco, que como bien dijo Nora después, no fue solo a tocar. León fue a participar de toda la jornada, estuvo muy, muy piola. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.